Tuvimos una lectura en Levítico, capítulo 19, y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 16. Efesios, capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 16. Dice así la lectura: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió, sino también que descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por todo lo que hemos vivido en esta mañana, lo que venimos disfrutando de parte tuya. Gracias por tu obra, no solamente hoy, sino a través de los años, para preparar todo esto que hemos estado viviendo en este tiempo. Gracias, Señor. Y ahora que abrimos tu palabra y que la hemos leído, rogamos, Señor, que en la explicación de la misma sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos libres de cualquier otra preocupación o influencia o cualquier cosa, cualquier pensamiento que esté estorbándonos en este momento, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos escucharte a vos, que sea tu Espíritu el que nos hable a lo profundo del ser, a cada uno de nosotros. Que esa palabra tuya produzca por tu obra en nosotros ese fruto que vos deseas producir. Bendecinos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace una serie de exhortaciones que quería compartir especialmente en esta mañana, en la cual hemos ordenado a Adrián como pastor, y algunas de estas cosas son muy pertinentes para nosotros como congregación y también para Adrián en este día, y para mí pues, también como pastor y para los pastores que estamos aquí en este momento. La primera exhortación es la exhortación a la santidad individual. Dice el versículo 1 y 2: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. El apóstol comienza hablando aquí de que, bueno, él está preso a causa del Evangelio, pero los insta a los hermanos, los desafía a que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Hemos recibido un llamamiento supremo, este llamamiento a ser hijos de Dios. Y entonces le dice a cada uno de los que van a recibir esta carta en aquel momento como destinatarios primeros, pero nosotros hoy también, que vivamos de una manera digna ese llamamiento que hemos recibido. Dios no nos llamó a cualquier cosa. Dios no nos llamó nada más para que no nos vayamos al infierno. Dios nos llamó para que seamos sus hijos. Y entonces nos dice, vivamos de una manera digna de ese llamamiento que hemos recibido. Hemos sido honrados por Dios de esa manera porque no éramos merecedores de tal llamamiento. ¿Quién de nosotros puede decir, yo merecía ser llamado hijo de Dios? ¿No? Me porté tan bien en esta vida, ¿no? Me conduje de tal manera que soy digno de que Dios me haya llamado a ser su hijo. No, Dios nos llamó cuando aún estábamos enemistados con Él, cuando no creíamos en Él. Dios nos llamó. Y entonces nos pide y nos exige, nos recomienda aquí el apóstol Pablo, vivamos de una forma coherente con ese llamado que hemos recibido. ¿No? Somos hijos de Dios, entonces vivamos como tales. Y menciona algunas características o algunos aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Dice, siempre humildes, ¿no? En el griego clásico este sentido, esta palabra es bajeza de espíritu, ¿no? Pero la iglesia le ha dado un sentido redimido a esta palabra, ¿no? No es aquel que pobrecito, ¿no?, tiene bajeza de espíritu, sino que se reconoce espiritualmente bajo y necesitado de la obra del Señor. Esto es la humildad. Dice siempre amables, esta versión, la Nueva Versión Internacional, otras traducen mejor como mansedumbre, una virtud que va acompañada de la humildad, ¿no? La mansedumbre, ¿no?, que puede reconocer la obra de Dios y aceptarla aún cuando a veces es difícil. Pacientes. La palabra que se utiliza aquí da la idea de la capacidad de aguantar hasta lo último, ¿no? Cuando tenemos un poquito de paciencia, no tenemos paciencia, ¿no? Entonces, paciencia para con los demás. Este es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? Y si no lo tenemos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que podamos ser siempre humildes, mansos, pacientes. Y una más, que tiene que ver todas estas características con la relación entre los hermanos, tolerantes los unos con los otros en amor, ¿no? Como si con pacientes no alcanzó, también dice tolerantes, ¿no? Tolerantes los unos con los otros en amor, ¿eh? La forma aplicada de la paciencia, ¿no? Si uno dice yo tengo paciencia, bueno, entonces es tolerante con los demás, en amor. Una exhortación a la santidad individual. Luego hay una exhortación a la unidad del cuerpo. Versículos 3 al 6 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí Pablo pasa de la disciplina espiritual individual a la que nos exhortaba, ¿no? Cada uno sea diligente en su vida cristiana, sea humilde, sea manso, sea paciente, sea tolerante con los otros, para pasar a un esfuerzo comunitario, ¿no? Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, ¿no? Que haya en nosotros una unidad en el espíritu que promueva la paz de Dios en medio de nosotros, ¿no? Y para esto hace falta el esfuerzo de todos. Ya para que dos estén unidos tiene que estar el esfuerzo de los dos, ¿no? Porque si uno solo es el que tira el carro, es imposible estar unidos, ¿no? Si dos necesitan del esfuerzo de ambos, ¿cuánto más en una congregación tan grande, ¿no? Necesitamos del esfuerzo de todos, de la buena voluntad de todos, para estar unidos más allá de la diversidad, para que haya una verdadera unión en el Espíritu. Y si estamos unidos a Cristo, si estamos en comunión con Él, eso se va a expresar en la unidad en los unos con los otros. Pero se nos requiere un esfuerzo, ¿eh? Pablo dice, esto no sale solo, hay que ponerle ganas, hay que poner esfuerzo de parte de todos para que podamos disfrutar de la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y menciona así después varias cosas que nos unen, que son las cosas importantes, probablemente un antiguo credo, Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que está en todos y por medio de todos y en todos. Como acostumbramos a decir, en lo esencial, unidad. Y esto es lo que Pablo le dice. Hay cosas que son esenciales a la fe y que las compartimos. Y en esto, bueno, está la unidad nuestra. Y en lo otro, libertad. Y esta libertad hace falta para que podamos permanecer unidos. Porque en muchas cosas, en los pequeños detalles, seguramente vamos a pensar distinto. Va a haber cosas que no son esenciales a la fe y que quizás no las compartimos. Pero eso no debe privarnos de estar unidos. Eso no debe privarnos de compartir en unidad, ¿no? Muchas de las divisiones o de los grandes problemas en las iglesias vienen cuando lo que no es esencial se lo transforma en esencial, ¿no? Cuando pequeños detalles y cosas que pueden interpretarse de distintas maneras, que no son esenciales a la fe, se los entroniza y se les da un lugar primordial y se convierte en una ley universal para todos, ¿no? En lo no esencial, libertad. Cuando no captamos este mensaje, confundimos unidad con uniformidad, ¿no? Todos de la misma forma, hasta en lo más, en los detalles más pequeños, ¿no? Y lo que no entra acá, entonces lo apartamos. Y en realidad el apóstol Pablo nos dice, no, simplemente estemos unidos en lo que es importante para nuestra fe, ¿no? E invitemos a otros a que se unan a esto que es importante para nosotros. La tercera exhortación es aceptar y valorar la diversidad del cuerpo, versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Dios ha repartido los dones. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol Pablo se planta aquí en que hay un Dios que es soberano y que reparte dones como Él quiere. Entonces, si Dios, que es soberano, reparte dones como Él quiere, y estos dones son distintos, debemos aceptar esta diversidad como algo que proviene de parte de Dios. Así lo dispuso Dios. No nos dio los mismos dones a todos, nos dio distintos dones. Entonces debemos aceptarnos en esas diferencias. Es más, debemos verlas como algo bueno para nuestra vida. Porque si Dios le dio algo distinto a mi hermano, Dios tiene algo para darme a través de mi hermano, que yo no tengo. Hay algo que el otro tiene para bendecir mi vida, y quizás Dios puso algo en mi vida para que yo lo bendiga, porque no se lo dio a él. Así Dios da distintos dones. Para que podamos edificarnos unos a los otros. De otra manera no podríamos hacerlo. Podemos edificarnos mutuamente porque tenemos distintos dones. Y Dios los reparte y los dispone en su soberana voluntad para que podamos incluso valorarlos y podamos vernos como un cuerpo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y la última exhortación es la exhortación a participar en la obra del ministerio. Dice en los versículos 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Dice, para que no seamos zarandeados, llevados de acá para allá por artimañas de personas que engañan, dice, Dios dispuso esto. Dios dispuso pastores, evangelistas, ¿no? Como dice acá. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que hagan la obra del ministerio? No, sino para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, o en otras traducciones, la obra del ministerio, ¿no? Esto nos hace pensar entonces que la obra del ministerio, la obra del servicio, no es algo que tenemos que hacer los pastores o el consistorio, sino que es algo que Dios ha encargado a toda la congregación, a todos sus hijos, y que nos ha puesto a algunos para capacitar a los santos, para capacitar a la iglesia con los dones que Dios nos ha dado, para que entre todos hagamos la obra del ministerio. Esto quiere decir que nadie puede atribuirse la obra del ministerio como algo personal, como decir, bueno, mi ministerio. El ministerio es algo compartido, el ministerio es algo de la iglesia, el ministerio es algo de la congregación, y que cada uno le aporta sus dones. Aquellos que el Señor nos ha llamado como pastores y maestros, aportaremos esos dones para que la iglesia pueda entonces crecer y pueda hacer la obra del ministerio que el Señor le ha encomendado. Así que es una exhortación también para la congregación, a no descansar en que Dios le ha dado estos dones a otros para que ellos hagan la obra del ministerio, sino que Dios te ha dado, a cada uno le ha dado un don, por lo menos, para que contribuya a la edificación de la iglesia. Termino con estos versículos 15 y 16. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así como Adriana ha respondido a ese llamado como pastor, hay una invitación para cada uno de nosotros, para que respondamos al don que Dios nos ha dado, ese llamamiento que el Señor también nos hace para servir a Dios en su iglesia. Cuando hablamos del servicio, no hablamos de lo que se hace acá, no hablamos solamente de lo que se hace en el culto, sino en todas las áreas en las que la iglesia se expresa, especialmente fuera de la capilla. Que el Señor nos dé sabiduría y el compromiso para servirlo siempre en amor. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos has dispuesto estas cosas para nuestro beneficio, has dispuesto estas cosas de manera que podamos reconocerte solo a vos como la cabeza de tu iglesia, y que podamos vernos los unos a los otros como hermanos, como personas que vos has puesto para que podamos caminar juntos, para que podamos edificarnos mutuamente mientras nos vamos acercando a ese día especial y maravilloso en el que vos vengas a buscar a tu iglesia. Señor, te rogamos que vos nos ayudes para que podamos vivir en unidad, en amor los unos con los otros, que podamos vivir en santidad. Ayúdanos para que estas características que decía el apóstol, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia y tantos otros que no están en esta lista, que son frutos de tu Espíritu, puedan verse en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguirte en amor y en un compromiso diario. Y Señor, también ayúdanos a que podamos responder a este pedido, esta exhortación del apóstol Pablo, a buscar todos la unidad en el Espíritu y la paz. Señor, ayúdanos para que en esta congregación este sea un aspecto distintivo siempre, la unidad en el Espíritu y la paz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes no solo a aceptar la diversidad de dones que nos has dado, sino a valorarla, y a valorar realmente que vos has puesto dones distintos en cada uno de nosotros, que podamos esperar y buscar la edificación de nuestra vida a través de los hermanos. Lo que podamos también responder nosotros con ese don que vos has dado a cada uno en particular. Que podamos rendirnos en servicio y en amor hacia los demás. Que no nos quedemos para nosotros mismos con aquello que nos has dado, sino que seamos generosos y podamos compartirlo. Así nos edificaremos los unos a los otros, por la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Bendecinos, Señor, bendecinos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús.